Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Planeta 593 a Tierra, estamos en secuencia. Aquí la Tierra, podemos comenzar con la transmisión. Hola, hola, hola, hola, hola, amiguitos y amiguitas de todo nuestro lindo Ecuador y de otras partes del mundo que nos escuchan a través de los canales de internet. Estamos en nuestro programa del día 17 de marzo del 2019. Saludamos aquí, estamos con Yuriana y Sofía. Y yo, Patricia, en este nuevo programa. Nos hace falta siempre Diego, que nos pone la nota musical y amena del sonido y de la bulla y del ruido y de la alegría. Pero bien, él está ahora en otro programita, en un show de música con Diego y los Gatos de Callejón. Le deseamos que le vaya súper bien. Y bueno, estamos también, gracias a quién estamos en este programa. Gracias a Ilalo Record. Sobre todo primero a la Casa de la Cultura. Claro, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar y ver por el Facebook El Planeta 593 o El Planeta de los Niños, y también por www.radiocce.com. Entonces, a todas las personas que nos estén viendo por Facebook, bienvenidos y bienvenidas. Creo que ahí está ya La pregunta del día, ¿no es cierto? Ya está escrita. Por favor, saben ustedes que de todos los ganadores del mes hacemos un sorteo y le hacemos llegar un disco recopilatorio de Diego y los Gatos del Callejón. Eso, exacto, así mismo es. Nuestro primer segmento... ¿La canción? No, nuestro primer segmento es la canción. La pregunta, esa pregunta, la pregunta que es adivinanza, que es capciosa a veces, que es una intriga. Nosotros le sabemos decir, confundir. Es una pregunta capciosa. ¿Qué significa capciosa? Es algo que se confunde. Ya, que pretende confundir o engañar, y a veces la respuesta está en la misma pregunta. Así es. Entonces empezamos, por favor, con la pregunta del día. La pregunta del día. Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde, a todo el campo alegro. Otra vez, por favor, con la pregunta del día. La pregunta del día. Con mi cara roja, mis ojos negros y mi vestido verde, a todo el campo alegro. Ya, ¿qué será? ¿Qué será? Yo ya tengo una idea. ¿Tienes? A ver, ¿puedes? El tomate. El tomate. ¿Por qué? Puede ser, ¿no? Sí, está también. En la línea de los... ¿Cómo será, Sofía? En la línea de los vegetales, de las plantitas. Puede ser. Sí, ¿no es cierto? Ay, sí, sí, está en la línea de los de las plantitas. Porque tú me lo hiciste, Sofi. Claro, porque ella mismo hizo. Es bueno, nuestros contactos. Nos pueden escribir al número de WhatsApp 099-8667-606 o también al Facebook El Planeta de los Niños o El Planeta 593. Y también nos pueden escribir al Gmail, elplaneta593@gmail.com. Estamos aquí, como habíamos dicho, gracias a Radio Casa de la Cultura 940M. También a nuestro amigo, ahora tenemos un nuevo compañero de cabina. ¿Cómo es tu nombre? Alexis. Bienvenido, Alexis, también, que nos acompaña en esta tarde de domingo 17 de marzo. Diego y los gatos de Callejón no para guaguas. Ahí la Lo Recos, que nos ayuda a hacer la edición del programa. A Teatro El Telón de Aquiles, la Marele Cafetería. Y comenzamos con nuestra primera canción, Somos como el arco iris. La risa color, tiene color la amistad, ¿de qué color son los sueños, la paz y la libertad? Basta de esa tontería que nos hicieron creer, de que nos hace distintos el color de nuestra piel. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Con el blanco de la nieve y el amarillo del sol, con el negro de la noche y el rojo del corazón, pintaremos en los muros con nuestras manos amigas grafitos hechos por niños que los grandes esto digan. Somos como el arco iris que tiene muchos colores, muy variados y diversos, ni mejores ni peores. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Somos como el arco iris, un gran puente de colores. La pregunta del día. Ojos negros. Y mi vestido verde a todo el campo alegro. Otra vez. La pregunta del día. Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde a todo el campo alegro. Eso, y habíamos dicho que nos parece que está cerca de los vegetales. Sí. ¿No? Vamos a ver, tú dijiste que era el tomate. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Bueno, con todo nuestro programa, como ustedes saben, tenemos el país a donde estamos sobrevolando para conocer un poquito más sobre aquel país que es Guatemala. También vamos a hablar sobre... ¿Qué? Hemos escogido un tema un poco controversial. ¿Cuál es el tema? ¿Te acuerdas que dijiste que te daba un poquito de miedo? La cacería, la caza de animales. Vamos a hablar un poquito de eso, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Tenemos, como habíamos dicho, nuestra preguntita que vamos a irla mencionando cada vez que podamos para que todos los amiguitos y amiguitas se comuniquen con nosotros. El día como hoy, 17 de marzo, ¿qué ocurrió? Tanto en acontecimientos como en nacimientos, también vamos a revisar. Bueno, empecemos entonces. Habíamos propuesto el tema de la casa de animales. ¿Qué crees, Yuriana? ¿Puedes decirme algo? ¿Sabes algo? ¿Te llama la atención? A mí me da miedo. ¿Te da miedo? Sí. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Cuando matan a los animales, siento algo extraño en mi cuerpo y que me hace llorar. ¿No, no te gusta? No, no me gusta ver ¿Pero eso. ¿Te gusta comer el pollito en el plato? Sí, eso sí me gusta. ¿La fritadita? La fritada no tanto. Pero sí te gustan ¿no? las carnes. La pierna me gusta y la chuleta. ¡Ah! Sí, pero bueno, hay diferencias entre lo que es la cacería y también la cría de animales para la alimentación. Bueno, eso también es otro tema controversial, ¿cómo es la cría para la alimentación? Bueno, ahora esta vez estamos hablando de la caza. Hay un concepto, hay una estructura dada para este término, la caza. Sofi, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué significará esta caza de animales? También se le denomina actividad cinegética. ¿Qué es cinegética? Es la actividad o acción en la que se captura o mata un animal en estado salvaje. Según el filósofo español José Ortega y Gasset, la caza es todo lo que se hace antes y después de la muerte del animal. La muerte es imprescindible para que exista la cacería. Ese es lo que dice Ortega y Gasset, es un filósofo muy famoso. En la historia, Sofía, ¿qué nos puedes decir sobre la especie humana? La especie humana ha practicado la caza desde la prehistoria, o sea, desde hace mucho tiempo. Muchos, muchos, muchos años. Era la primera y principal ocupación de los hombres. Se considera que los primeros grupos humanos utilizaron un sistema de caza, pesca y recolección, el cual fue muy eficiente para garantizar el poblamiento del planeta. Sí. Se estima que más del 80% de los grupos humanos en la actualidad son herederos de este modo de producción basado en el desarrollo de incipientes tecnologías y técnicas primitivas de recolección, cacería y pesca. Eso quiere decir que actualmente en nuestro mundo todavía se hace la cacería tal cual o parecido a como se hacía hace miles de años. Pero recordemos que antes era como, era la cacería, la pesca o la muerte. Entonces, claro, porque imagínate si no cazaban o pescaban para alimentarse. Se comían entre ellos, no. Mismos. Se comían entre ellos mismos, tal vez. Podría ser. Puede ser. Pero lo que pasa es que lo más seguro es que podrían morir. Sí, también. Porque no tenían los alimentos necesarios. Claro. Hay controversia sobre la caza, pero eso lo vamos a ir viendo despuesito, porque nosotros hablamos de la cacería durante nuestro programa. Habíamos escuchado la cancioncita Somos como el arco iris de Emilio Lom. Estamos hablando de la caza de animales. Si algún amiguito o amiguita sabe, quiere contar, quiere decirnos qué siente al escuchar esto, nos pueden escribir. ¿A dónde nos escriben, Sofi? Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998-667-606 o también estamos en el Facebook como El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Ya, así es, entonces esperamos su comunicación muy pronto, muy pronto. El tema musical que viene, el número 2, Busca lo más vital del libro de la selva. Fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho.

606. ¡Ay, sí! ¡Wow! Exacto. Ya, ya. Voy a aprenderme más para... Porque de pronto me haces falta, Sofía, ¿qué voy a hacer con los números? Ah, pero para eso está el lápiz y para eso está el papelito. También, ¿no? Para la memoria. Esa es la pregunta del día. Estamos hablando, durante nuestro programa seguiremos hablando de la cacería, de este famoso, este controversial trabajo, que para unos, aún en el mundo, todavía es muy importante, porque de eso también depende su alimentación en ciertas zonas del país, y en otras zonas del mundo, en cambio, es como un deporte. O sea, qué lindo irme y le mato a un elefante o le mato a un león y me tomo la foto. Entonces, ahí está la discusión y la controversia de qué mismo, en qué se convierte la cacería. En la mitología griega, representa a Artemisa como la divinidad de los cazadores. Quirón, que cuidó de la instrucción de la mayor parte de los héroes de la antigüedad, fue instruido por Artemisa en el arte de la montería, o sea, montar en animales. La misma atribuye a Pólux la gloria de haber enseñado, adiestrado los perros en la caza. Y Castor introdujo los caballos en la caza de los ciervos. Este ejercicio de la caza, como ya habíamos dicho, es muy... muy ancestral, muy, muy ancestral. También yo me he enterado que en algunos países, por ejemplo en la Argentina, en la pesca, solo pueden pescar hasta 5 peces. ¿Por qué? Porque si no, la población de peces se disminuye y hay el peligro de extinción. Si algún se han visto moanas, pasa. Ajá. Entonces, porque cogen los pescados y cuando salen... en las rejitas ya no hay nada de peces. Ah, esa es la película. Sí, cuando va menos peces, hasta que ya no quedó nada. Ay, es que ya se acabaron. Sí. Por eso mismo hay muchos ciudadanos y hay muchas instituciones que trabajan sobre la protección de los animales y sobre todo de aquellos que están en peligro de extinción. También hay yo había recopilado unos 10, digamos que son 9 excusas, se puede decir, 9 puntos de vista distintos sobre la caza de animales. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a decir ahorita unos 2, el 1. Los verdaderos deportes implican una competencia acordada entre las partes y no terminan con la muerte deliberada de un participante involuntario. Ya, entonces ahí está lo controversial del deporte de la cacería, porque dice que implica una competencia acordada entre las partes. ¿Tú crees que, Yuriana, tú crees que el animal está de acuerdo a que le cacen? ¿Y que le maten? ¡No! No es cierto. No, entonces ya no hay, pues ya se rompe el acuerdo entre las dos partes. Y la segunda, el número 2. Los departamentos de fauna silvestre a menudo se deshacen de depredadores majestuosos, tales como lobos, osos y coyotes, a fin de evitar la depredación de alces, caribúes y ciervos, para que los cazadores tengan más animales a quien dispararles. ¿Entendiste eso, Yuriana? Para mí un poquito más rápido. Ya. Aquí dice que en los departamentos de fauna silvestre, o sea, aquellos de cada país tiene un departamento que cuida a la fauna silvestre, pero ellos también se ponen de acuerdo en que hay que matar a los lobos, osos y coyotes. Porque como estos comen alces, caribúes y ciervos, entonces ellos prefieren matar a estos animales majestuosos, como les llamó, para que estos no se coman a los alces, caribúes y ciervos. Existe una población alta en estos animales y los cazadores tengan a quien dispararles. Eso es lo que dice. Que el mismo ser humano... O sea, que solo les van a matar al... ¿cómo es? O sea, sale elefante. Imagínate, estamos en la selva y hay muchos leones y hay alces. Entonces, los organismos de supuesto cuidado de los animales matan, eliminan a los leones. ¿Para qué? Para que no más a las aves se puedan coger, nada claro, más. Claro. Entonces, eso también es controversial. O sea, no, la... Para que matar a uno, es como que el león está haciendo su naturaleza tal como es. Exacto. Ese es un equilibrio natural entre la relación de la alimentación de los animales. Sí, es normal. Ya, entonces aquí tenemos dos por lo pronto. Ojalá alcancemos a decir los nueve porque casi siempre se nos va el tiempo. Y estaremos con nuestra siguiente cancioncita. ¿Qué es? Antes de eso, en la canción anterior, Busca lo más vital del libro de la selva. Era lo que nosotros hablábamos. Sí, justamente dice equilibrio, ¿no? Cojas lo demás. No tienes por qué acaparar y eso, ¿no? Apropiado a nuestro tema. Y en la canción también decía que él coge las hormigas y el niño dijo, comes hormigas. Ajá. No comía. Claro, porque y además también tenemos que coger lo que vamos a comer. Yo porque no podemos más. Claro. Y dijo, no, entonces también, ¿no es cierto? Nuestra tercera cancioncita, Gato de Barrio, Cri Cri. Gato de Barrio. Ese es nuestro tema, nuestro siguiente tema musical. Un gatito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador. Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas cuando pasa echando chispas el camión. A lueguito por la tarde se columpian las campanas, invitando a todo el mundo a la oración. Pa' que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad, cuando toque el guitarrón. El gatito repitió, es imposible que yo me fuera de mi cantón. Pues me untaron los bigotes con manteca para robarme el corazón. Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche, cuando empiezan los cochinos a roncar. A lo lejos por los cerros ladran juntos 20 perros y no dejan las chicharras de cantar. Pa' que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción.

en ambas palabras. Por eso hiciste la relación. Sí. Ya. Guatemala. ¿Qué significa, Sofi? En nahuatl, Trabalenguas. En nahuatl, cautlemalán, lugar de muchos árboles. Árboles. Ese significa Guatemala. Sí. Lugar de muchos árboles. Oficialmente, en la actualidad, se llama República de Guatemala. Es un estado soberano situado en América Central, en su extremo noroccidental, con una amplia cultura autóctona producto de la cultura maya y la cultura castellana durante la época virreinal española. También posee la ciudad más grande de América Central y la más poblada, siendo esta su capital, la ciudad de Guatemala. Es el país más poblado de América Central. ¿Con cuántos habitantes, Sofi? Con más de 17 millones de habitantes. ¿Con 17? 17 millones de habitantes. Aquí dice que la capital de Guatemala es la ciudad más poblada de América Central. ¿Cuál es la América Central? La América Central. La que está entre América del Norte y América del Sur. En la mitad. O sea, sí, Sofi. Sí. Ah, por eso se llama América del Central, porque está en el centro. Sí, por eso. Queda sí. Más arriba de nosotros, más y abajo más abajo de otros. De otro. Ya. Más arriba de nosotros y más abajo de otros. Ya, esa clase magistral ya, de la Sofi. Ya entendí. Ya. ¿Has visto el mapa de América, Yuri? ¿América de cuál? De América, de nuestra América. ¿De dónde? América del Norte, de, o sea, toda del América. Continente en que el continente americano. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí has visto? Sí, sí, sí, sí. ¿Te ubicas en tu cabecita el Ecuador? ¿En sí. ¿En el mapa? Ya. Sí, sí, sí. Entonces, esa América tiene tres partes. América del Norte, América Central y América del Sur. Hay una serie del Chavo del Ocho que sabe decir América y se apellida del Norte, América y se apellida del Centro, y América que se apellida del Sur. Pero es una sola América. Ya. El gobierno, el presidente actual, empecemos en el orden que solemos decir. La bandera de la República de Guatemala, ¿qué colores tiene? Celeste, y en la mitad blanco, parece y blanco, un símbolo, ¿no? Hay un... Es del escudo, tiene un escudo. Es una... Tiene un escudo de laureles. Y tiene unas insignias de armas, más y una hoja. Y también una hoja y un pájaro. Esa hoja del medio no es pergamino. Es un pergamino. El lema... Es como una hoja. Es una hoja en donde se escribe el lema de la República. El lema... Ya, ya. ¿Cuál es el lema? Libre, crezca, fecundo. Libre, crezca, fecundo. El himno nacional de Guatemala aquí nos sale en el internet, no podemos cantarlo ahorita. La capital. ¿Cuál es la capital de Guatemala? Capital, ciudad de Guatemala. Guatemala. Esa es la capital. Guatemala. La ciudad, el idioma oficial. Español. Y también hay otras lenguas de Guatemala, ¿no es cierto? El gentilicio. Gentilicio es cómo les decimos a las personas de la ciudad. Ah, ya. Es guatemalteco o guatemalteca. Ya, entonces si la Yuri hubiera nacido en Guatemala, sería guatemalteca. O sea, no manteca. Cubierta de manteca. No. No guatemalteca. Guatemalteca. Ya. La forma de gobierno es presidencial, o sea que hay un presidente. El presidente actual se llama... Jimmy Morales. ¿Y el vicepresidente? Jafet Cabrera Franco. Ya. Hay un órgano legislativo que es el Congreso de la República de Guatemala. La independencia de Guatemala del Imperio Español fue el 15 de septiembre de 1821 y su primera constitución el 11 de octubre de 1825. Ya tiene fronteras al noreste con México, al sureste con Honduras y El Salvador. La línea de la costa es de 400 kilómetros. El punto más alto, es el volcán Tajamulco. Y a ver, ¿qué más nos podemos decir de Guatemala? Ah, la moneda de Guatemala. Si tú te vas a Guatemala, tienes que cambiar los dólares por quetzales. Quetzales. ¿Qué? Quetzal. El quetzal. Ah, ya. Ya. Y allá, el prefijo telefónico es 502. O sea que si nuestra radio estaría en Guatemala, sería el planeta 502. Exacto. Si no se dieron cuenta, el prefijo de nuestro programa, el planeta 593, es justamente el prefijo de llamadas hacia el Ecuador. Ese es nuestro famoso Guatemala. Bueno, ¿qué más podemos decir de Guatemala? ¿Qué otras cosas? La geografía de Guatemala. Su geografía física es en gran parte montañosa, posee suaves playas en su litoral del Pacífico y planicies bajas al norte del país. Hay la cordillera del Chuchumatames y Sierra Madre del Sur. Hay biomas en Guatemala, incluyen mamíferos, reptiles, anfibios, los volcanes. Ya habíamos dicho, ¿cuál es el volcán más alto? El Cotopaxi. En Guatemala. En Ecuador, no, tampoco, o sí. El volcán más alto del Ecuador. De ver. La cumbre más elevada del país es el volcán Tajumulco. También tenemos el volcán Tacaná. ¿El cuál otro, Sofía? El volcán de agua, el volcán de fuego y el volcán de Ititlán. El Pacaya, Ititlán. El Amatitlán, el agua Amatitlán. El turismo de Guatemala se convirtió en uno de los motores principales de la economía. Llega alrededor de 2 millones de turistas anualmente. Alrededor de 2 millones de turistas. Imagínense, son muchos. Y supongo que es por la gran cultura que tiene de los mayas. En su territorio se encuentran fascinantes sitios arqueológicos mayas. ¿Cuáles son? A ver, Sofi, vamos a pronunciar. A ver, el Tikal en el Petén, Quirigua en Isabel, el Ximeche en Tecpan, Chimaltenango, y en la ciudad de Guatemala también están los sitios en el lago de Atitlán y Semuchambey, antigua Guatemala, y es patrimonio cultural de la UNESCO. Estos son los sitios. Bueno, hemos hablado alguito de nuestra querida Guatemala, así que los que quieran viajar ya saben, hay que cambiar los dólares o los francos o qué sé yo en por quetzales. Y bueno, continuamos con nuestro programita y vamos nuevamente, para que no se olviden nuestros amiguitos, a la pregunta del día. La pregunta del día. Tengo cara roja o un ojo negro. A ver, de nuevo. A ver. Tengo una. La pregunta del día. Tengo una cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde, a todo el campo alegro. Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde, a todo el campo alegro. ¿Qué será? ¿Por qué solo un ojo? Yo ya sé. Tú sí sabes, Sofi. ¿Por qué? Sí, porque es... Ay, no les voy a decir. ¡Casi te dice! Casi le sale. Al planeta 593@gmail.com, los que quieran escribirnos, al WhatsApp 099-8667-606. Y bueno, también aprovechemos agradeciendo un poquito también a Radio Casa de la Cultura 940M por permitirnos trabajar y jugar, porque aquí venimos a jugar esta linda hora para nuestros amiguitos y amiguitas en todo nuestro hermoso territorio del Ecuador. Hay algo que nos hemos olvidado, creo, de nuestro programa. Ya sé. ¿Qué nos hemos olvidado? Yo también. A ver, ¿qué? Cuéntenos. La respuesta No, no, la pues respuesta va al final. No. Ay, es que es un día como hoy. Un día como hoy. En nacimientos. En nacimientos, en acontecimientos, en celebraciones y en festejos. Entonces, vamos a nosotros ahora, después tendremos un tiempito, ¿sí, no es cierto? Vamos a nuestra siguiente cancioncita, por favor, que salga la que está en la lista, y volvemos con un día como hoy. Todo lo que hago está mal, yo no sé por qué. Hemos escuchado la canción, a ver, Yuri, ¿qué canción hemos escuchado? Ya la Sofi, a ver, Yuri, te dio. Nada me sale bien. ¿O todo me sale mal? No, todo me sale mal. Ya salió mal el título. ¿Y quién canta esta canción? ¿Quién nos interpretó? Diego, los gatos del callejón. Diego y los gatos del callejón. Sí, ese es todo me sale mal, todo lo que hace le sale mal, dice. Vamos a hablar de un día como hoy en la historia. Sophie. El 17 de marzo es el 76º día del año en el calendario gregoriano y el 77º en los años bisiestos. Quedan 289 días para finalizar el año. ¿289 días te parece bastante, Yuri? Para mí es casi todo un año recién. Estoy en primero de enero. Sí, yo creo que para los niños es todavía muy, muy, muy, muy largo. Pero para el resto de la gente. Por favor, 289 días les queda ya. Verán que el año pasado se comprometieron a hacer muchas cosas, el año anterior mismo, y no cumplieron. Nuevamente, creo que van a repetir este año. Así que, por favor, a ponerse las pilas y a cumplir lo que se han propuesto. ¿Qué tenemos en nuestra primera línea sobre el 17 de marzo de cualquier año? Acontecimientos. Un día como hoy, pero de 1800, tras una larga investigación, Alessandro Volta envía una carta a la Royal Society of London dando a conocer su invento, la pila eléctrica. Un día como hoy, pero de 1805, la República Italiana, con Napoleón como presidente, se convierte en el Reino de Italia, con Napoleón como rey. En 1830, en el Teatro Nacional de Varsovia, Polonia, el pianista Frédéric Chopin hace su primera presentación como solista, interpretando su concierto en fa menor. En 1893, Auguste Charlois descubre un asteroide al que bautiza Padua, el 363º de la serie. Dime. Ese nombre Padua me hace acuerdo a una persona. A Padua. Sí, Padua. Que le vamos a mandar saludos ya, a propósito. En 1901, en París, Francia, se exhiben 71 obras de Vincent Van Gogh, fallecido 11 años antes. Esta muestra dio un fuerte impulso a la fama del pintor. En 1905, en Alemania, Albert Einstein envía a la revista Annalen de Prisit el primero de sus revolucionarios artículos sobre física. En 1958, en Santiago de Chile, el general director de Carabineros de Chile, Jorge Ardiles Galdames, crea el Museo Histórico Carabineros de Chile. Así que aquellos que van a visitar a Chile ya saben también ir al Museo Histórico. En 1959, el Dalai Lama, monarca absoluto del Tíbet, huye de su país y viaja a la India. En 1969, en Israel, Golda Meir se convierte en la primera mujer primera ministra de Israel. En 1973, en Londres, Reino Unido, se inaugura el nuevo puente de Londres. Y en el 2013, de un día como hoy, 17 de marzo, un meteoroide del tamaño de una roca pequeña choca sobre la superficie lunar en el Mare Imbrium y provocó una explosión 10 veces más brillante que todas las que se habían observado hasta el momento. Nuestra segunda parte tenemos los nacimientos. En el año 763 nace Harun al-Rashid, califa abisí de Bagdad. ¿Y cómo saben eso? ¿Cómo pueden saber? Hay un momento entre la prehistoria y la historia que al crearse la escritura empiezan a darse datos, fechas y situaciones muy importantes y se van escribiendo. Y eso queda grabado en papel, en papiro, o en ese momento en lo que haya habido, queda grabado. Y de ahí es que tenemos ya este tipo de información. Desde que se crea la escritura y la prehistoria pasó a ser historia. Ah. Ya, entonces por eso podemos tener. Y supongo, o me da la... creo yo que en lo que es los sitios arqueológicos hay muestras y pruebas de carbono 14 y otros métodos para descubrir de qué año o qué edad es lo que han encontrado en esos restos. Continuemos. En 1231, Shijō, emperador japonés, nace Shijō. En 1473, nace Jacobo IV, un rey escocés. Tenemos ahí... ya, muy bien. Terminamos ahí entonces porque... Digamos que los nacimientos son muchísimos, tenemos una lista enorme, pero ya nos avisaron de esta cabina que tenemos así. Así tiempo. Así de tiempo, los que nos ven. y los que nos así escuchan, que, ¿cuánto es, Yuriana, esto? Cinco dedos. Cinco dedos. Cinco minutos de tiempo. Es que me venía toda una mano, así que cinco dedos. Sí, es correcto. Es una mano completa. Es una mano completa de tiempo. Eso está bien, Yuriana, porque los niños pequeños, sí, a veces no tienen el y ya el, va menos un dedo ya en la mano. Ya vamos menos un dedo en la mano. Entonces, para terminar el programa, por favor, pónganos lo último intro de la pregunta del día y ahí vamos con la respuesta. La pregunta del día. Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde a todo el campo alegro. ¿Qué cosita es? Sofi, danos la respuesta. ¿Hay alguna? Ahí está. Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde a todo el campo alegro. ¿Qué es, Yuriana? ¿Qué ha sido? La ¿qué? Flor. ¿Pero cuál? ¿Cómo se llama esta flor? Amapola silvestre. Es la amapola silvestre. No, esa no es la respuesta. No. No, mentira, sí, sí es. Sí. Ay, no, sí. Pero la estamos viendo, ahí está, clarito, es la amapola silvestre, que se ha sabido llamar pavave rueas. O en la familia de porque las... Porque tiene un ojo en la mitad negro, sí, o sea, sí, un punto negro, los pétalos de rojo y las hojas, como todas las flores, tienen verde. Exacto, es una decisión. Ya saben, a todos aquellos que nuestros amiguitos y amiguitas que nos escribieron al arroba el planeta 593, estaremos sorteando al final del mes un CD de la canción de quién, Yuriana. Diego y los gatos del callejón. Diego y los gatos del callejón. Y bueno, terminamos nuestro programa agradeciendo a todos aquellos que nos están viendo, a nuestros primos, sobrinos y de Francia, y Lama, él, Esteban, Javier, deseamos a los cumpleañeros de este mes, a Diego Aguirre, a Felipe Aguirre también de los cumpleañeros, feliz cumpleaños también, muchas gracias. Cumpleaños, y a todos los niños y niñas, ¿sabías que deberíamos recoger los cumpleañeros del mes de nuestros amiguitos de Facebook para desearles un feliz cumpleaños? Cierto. Bueno, entonces nos estamos despidiendo, muchas gracias a todos. A Fado Amer y Julián Aguirre, que dijeron que nos iban a escuchar. Ya, muy bien, muchas gracias también. Y también al... ¿Qué era? ¿A quién? Era... ¿A quién? A ver, ya, menos, ya tenemos, ya no tenemos así de mano, tenemos ya tres. Uno, dos. Ya. Ya, entonces estamos despidiéndonos, capaz que nos salimos ya con la última chao, canción. Mami, chao, y muchas gracias a todos y todas nos estamos viendo, chao, encontrando, escuchando el próximo adiós. Programa. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Todas las noches de luna llena, recorre las calles del puerto con su guitarra. El espectro de una dama alta y traje colorido. Ella busca a los niños sonámbulos que merodean sin rumbo por el malecón para hechizarlos con su encanto y su voz. Ahí viene, aparece la Ruiseñor. Se abren las puertas de